mujer, cuando te miro. No te burles de mí, no seas ingrata. Ese vicio lo tienen las mujeres, de burlarse del que no tiene plata. Soy un hombre muy pobre en esta vida, pero si valgo más que una mujer. Mujeres lindas en el mundo he conocido, pero ninguna me ha hecho estremecer. Las mujeres que son tan orgullosas, 100% les va mal en esta vida. Yo tuve una que se creyó una diosa, cuando vio que ella era mi preferida. Hoy se encuentra rodando por el mundo, sin amores, sin padres y sin ley, esperando quien le finja una mirada. Yo por venganza ni la volteo a ver. Si me quieres recibir este consejo, no te burles de un hombre en esta vida. Yo tuve una que se creyó una diosa, cuando vio que ella era mi preferida. Hoy se encuentra rodando por el mundo, sin amores, sin padres y sin ley, esperando quien le finja una mirada. Yo por venganza ni la volteo a ver.